Traemos lo que estabas esperando. Tus artistas favoritos. Farándula. Noticias. Y todo lo que querés saber para estar informado. Búscanos en Facebook, Rocky y Tandil. O en Twitter, Rocky y un bajo Tandil. Bienvenidos a otro programa de Rocky. Hoy súper ochentoso. Todos temas de los 80. Todo, absolutamente todo. Menos el top. No, el top es de siempre, igual. Menos el top, así es. El top entró tema nuevo. Vamos a estar diciéndote, mira, el tema nuevo que entró esta semana es Pasan las horas de Guasones, un tema que está muy bueno. Está en el puesto número 2 del canal Quiero. La verdad que está muy bueno, está cada vez haciéndose más conocido, están pasando por todas las radios. Te contamos que este es el segundo retro que hacemos en el año. Este es internacional, estás escuchando Let's Dance, David Bowie. Y rápidamente vamos a las noticias, te contamos qué está pasando en Tandil y en la zona. Noticias Rocky. Estamos para informarte. Independiente tuvo una charla sobre nutrición. El pasado viernes por la tarde, en uno de los salones del Club Independiente, se llevó a cabo una charla sobre nutrición dictada por la licenciada Mercedes Ceballos. La misma estuvo destinada a jugadores de fútbol menor e infantil de la entidad Rojinegra y fue organizada por la subcomisión de padres y los profesores de esta entidad. En el arranque, los entrenadores Juan Constantín y Miguel Merlo explicaron ante los jóvenes futbolistas cómo sería la metodología de la charla. La actividad se extendió por espacio de una hora y durante la misma la licenciada en nutrición les explicó a los chicos los hábitos que deben cumplir para poder tener una correcta vida deportiva. Los futbolistas hicieron preguntas sobre cómo y qué comer antes de los partidos, como así también cuál es la forma más adecuada de hidratarse antes y durante los encuentros de fútbol. En tanto que los distintos profesores de la entidad presentes en la charla hicieron hincapié en entrenar bien y descansar 8 horas diarias para evitar tener distintas lesiones. Realizaron una caminata en contra de la ley que coloca a los pitbull como raza peligrosa. Este domingo 28 se realizó en el Lago del Fuerte la primera caminata mundial contra la ley de razas de perros potencialmente peligrosas, CPP, y la ley 158, en la cual en algunos países prohíbe la tenencia de estos perros a tal punto de ser sacrificados si alguien la incumpliera. No, qué espanto. Me encantan los pitbull, me encantan. Dice, la organización de Pitbull Club Tandil pretende demostrar que la raza es sociable y cariñosa. Clubes y gente de todo el mundo se unieron con un solo objetivo: luchar por quienes no tienen voz, por animales que el propio humano usa para pelear entre ellos como diversión y como negocio. Estamos en contra de todo este tipo de actividades. Queremos lograr que estas razas dejen de ser marginadas por la sociedad y por eso queremos demostrar con la ayuda de todo el mundo lo buenos que son, sociables, cariñosos y tantísimas cosas positivas hacia ellos, explicó uno de los organizadores de la movida en Tandil, que estuvo a cargo del Pitbull Club Tandil, el cual agradece a toda la gente que se sumó y suma cada día a esta gran movida. secuestran 17 motos y aplican más de 50 infracciones en operativos de control. En los operativos de control de tránsito desarrollados durante el último fin de semana por parte de la Dirección de Control Vehicular del municipio junto a personal policial, fueron secuestradas 17 motos y se labraron más de 50 actas de infracción por diversas faltas. Los procedimientos se desarrollaron tanto de manera diurna como nocturna, en diversos sectores de la ciudad, entre ellos la zona del microcentro, avenidas de intenso tránsito y en el círculo del lado del fuerte, entre otros puntos. El objetivo de estas acciones es reducir al mínimo la cantidad de conductores que no utilizan las medidas de seguridad correspondientes y la conducción imprudente para garantizar la seguridad vial y verificar el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes. El director del control vehicular, Walter Villaruel, detalló que los controles seguirán siendo permanentes y sorpresivos en diversos sectores de la ciudad, durante día y noche, con refuerzos especiales durante los fines de semana para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las disposiciones vigentes. Así que bueno, se me escapó un A en el medio de tu lectura, discúlpame. Sí. No, estaba pensando, viste, en las vacaciones, se nos fueron las vacaciones. Yo la verdad que... Hablando de vacaciones, el informe de... esta semana, o sea, de este día, es sobre lo que hicieron sobre las vacaciones de invierno. Así es. Estuvieron haciendo unas entrevistas acá. Helen estuvo haciendo unas entrevistas acá. Bueno, nos contaron. Muchos fueron al cine, muchos trabajaron, muchos salieron, muchas cosas. Yo estudié. ¿Qué chico estudió? No, estudié bien. Salí todo, pero también estudié bastante, la verdad. ¿Por qué? Y pues me llevo materias, querida. Tengo que estudiar. Tengo que levantar. ¿Te pusiste a estudiar? Me puse a estudiar. Aunque no es clase, me puse a estudiar. Wow. Sí, la verdad que estoy estudiando un poquito de todo. Sí. Es raro, pero es así. Es muy fuerte para mí que me digas eso. Realmente es tan fuerte lo que te dije antes que te va a parecer lo que te voy a decir ahora peor. Tenía unas ganas de que empiecen las clases que no te das una idea. Unas ganas de ver a mi gente. Unas ganas de ver a mi gente que no sabes. Tenía muchas ganas de que empiecen las cosas, la verdad, muchísimas. Pero bueno, en este super retro internacional vamos a escuchar Karma Chameleon de Culture Club y ya volvemos con más Rock You. I'm a man. La siesta, déjala para más tarde. Y ahora, quédate en la Nitro escuchando Rock You. Sunny afternoon. mundial, el mismo espacio, todas las voces. FM Nitro 96.3. Tenemos algo para decir. Lo que querés saber de los famosos, lo tenés en Rocky. Le agradecemos el espacio a la Nitro que estamos saliendo en vivo por la 96.3. Les contamos que acá los que estamos haciendo este programa somos... Eliana Contrera, Aileen Cravos, Mauro Orellano, bueno, Sheila Quick en la operación y Martín Gastaldi que se cortó el pelo. Genial. Hola. Yo también me corté, tengo el pan dulce de vuelta. No, tremendo, tremendo. Ya estoy como... ¿Cómo se llama este conductor que está en este programa, el canal 12? No sé. Animales sueltos. Que está tipo... No, en serio, no me digas, no. Ese... Ay, ¿cómo se llama? Nadie sabe, ¿no? No, vos no sabes, ¿no? Llámanos este a la línea directa. Eso me quiere decir también. 15-4-51-05-21. 15-4-51-05-21. O podés hablarnos también al Twitter, @rocky_tandil, o al Facebook Radiodifusión FM Tandil. Así es, comentanos el programa, decinos lo que quieras, salís al aire, llamanos, lo que quieras. Línea directa 0249-154-510521. Vamos con las noticias de farándula. A ver qué tenemos acá. Miley Cyrus volverá a la televisión. Bueno, Miley volverá a la pantalla chica para aparecer en un documental que MTV está haciendo, ¿viste? Para que durara una hora. Va a salir más o menos en otoño, se dice, año pasado, año que viene, ¿será, no? Supongo. Hizo uno hace poco de Kesha. My Crazy Beautiful Life se llama, algo así. Este todavía no tiene nada. Loca, también no apareció sabía. En Two and a Half Men, ¿no? Ay, no, sí, mira. En un capítulo. En un capítulo también apareció haciendo de la sobrina de Están haciendo mucho esos programas así de contar la vida de un famoso. Está de moda, la verdad, ni idea. Yo quiero que haga uno de Serena. Iban a hacer también de The Wanted. Iban a hacer uno. No, la verdad que así no. Así que no parece que está idea. De moda, no sé. Bueno, y hablando también de Miley, We Can't Stop, que es el video último que sacó, ha sido récord, que más rápido ha llegado a los 100.000 millones de visualizaciones en Vevo este 2013. Así que re contenta de Miley, seguro. Yo dije hoy que capaz que no me dormía porque me tomé un café y nada que ver, la verdad que no funcionaba, no sé. No, me parece que te vas a tomar otro cafecito más porque... Sí. No. Sí, nadie dice, mi mamá me dice, deja de tomar tanto café que gasto un presupuesto como en café, me dice. No, es que me gusta mucho el café, iba tomando café. Pero bueno. Energético. Sí, ese era el Dolca suave, el suave era. No era el que te pone pum para arriba. Pero bueno, Selena Gómez celebra sus 21 años con un invitado inesperado, Justin Bieber. Sí, después de una semana de haber cumplido los 21 años, Selena festejó en Malibú, festejó su cumpleaños y a las 12 de la noche llegó un invitado, llegó Justin Bieber. Y llegó con una rosa en la mano y parece que cuando ella lo vio a él, dice que se largó a llorar. Justin no. Llegó en su Audi R8. Leopardo. Y como a las 2 de la mañana se fueron, salieron de la casa y se dirigieron a la casa de Justin, donde aparentemente Selena pasó la noche. Y entre los invitados de la fiesta estuvieron Ashley Benson, Jaden Smith, Julian Howe, Nina Droved y demás artistas. Hicieron una temática tipo gitana, no sé si... ¿Cómo temática gitana? Una fiesta temática. No entendía. Tenés que ir todo vestido igual. Qué copado. Claro, está bueno. Yo tuve un par de fiestas así. Está muy bueno. Sí, ¿sabes qué? Bueno. Está bueno porque te ambientás totalmente en eso. Está buenísimo. Es como si estuvieras viviendo un tal momento, un tal lugar. Tipo, está genial. Tenés que estar todos de rosa, sí. Todo blanco. Yo fui una chentosa, o una blanco y negro, a una flor. A la de patito. Ay, sí. Ay, qué espanto. ¿Por qué? ¿Qué espanto? ¿Qué la entrada? La entrada es gratis, la salida vemos. Bueno, hablando de todos estos personajes, desde el 2009 hay una serie que emite Fox que se llama Glee, que bueno, mucha gente la conoce, la verdad que la primera temporada no fue tan conocida. Pero después sí. Sabemos del fallecimiento de Cory Monteith, uno de los personajes. Y bueno, acá Lea Michele, que es una protagonista de la serie, dijo: Cory estará siempre en mi corazón. Sí, parece que después del deceso de Cory el pasado 13 de julio, Lea Michele, que era la novia y casi esposa, porque en dos semanas se iban a casar, no había hablado nada, no había declarado nada, solamente había hablado a través de su manager diciendo que, por favor, tuvieran respeto por lo sucedido, que no empezaran a hacer rumores, otras falsas expectativas, claro, especulaciones antes de que se confirme la realidad del deceso de Corey, que fue por una mezcla de heroína y alcohol. Y bueno, hace poco... Ya se sabe que fue por eso. Sí. Se confirmó al otro día, creo, a los dos días. Y bueno, rompió el silencio y usó Twitter para publicar el mensaje que dijo: gracias por ayudarme a superar este momento con su enorme amor y apoyo. Corey estará siempre en mi corazón. Y compartió una imagen de ella junto a su novio, que... Estaban hace más de un año. Claro, estaban hace más de un año. Y en dos semanas se iban a casar. Qué loco. Así que pobre. Encima sí, que ahora tienen que hacer... Estaban por grabar la quinta temporada. Así que se les complicó porque ya habían grabado algunos capítulos. Entonces Vos sabés que a mí me gustaba muchísimo, pero yo vi la primera temporada. La segunda más por capítulos. Y después me perdí. No tengo constancia para ver. La verdad que me gustaba mucho. Era mucha banda. Solo miro a las 12 de la noche. Acá Chulita Caballero nos manda un saludo desde Vela, escuchando a su cuñada Sheila y mi amor Johnny. Bueno, le mandamos un saludo a ella también, que nos está escuchando desde Vela. Seguramente saludos. Que desde la... saludos a la mamá de Jay y a Johnny también, que nos está escuchando. A Ramiranda, que siempre nos escucha. Y a Maxi Fernández, que también nos escucha. A mi hermana, que creo que también nos está escuchando. A mis papás. Me parece. A mis papás. Bueno, y a todos los que nos están escuchando también. Más tarde vamos a mandar saluditos también. Vamos a volver a mandar saluditos a todos. Así sí, bueno. Son mencionados. Ailu, ¿qué nos tenés que contar ahora? Mauro. Zampini, Estebanés y D'Artés, juntos de nuevo. ¿Cómo será la nueva telenovela? Bueno, al parecer, los ex protagonistas de Dulce Amor compartirán otra ficción llamada Camiones y Mudanzas, también dirigida por Kike Estebanés. Y tendrá, bueno, Karina Zampini y Sebastián Estebanés como la pareja protagonista. Pero, bueno, el romance que va a surgir entre ellos no va a ser desde el principio, sino que va a estar más adentro de la historia. Y de en otra parte, bueno, Juan D'Artés, que también estaba como Julián en Dulce Amor, resulta que está más tranquilo después de un escándalo que se vinculó con el tema de acoso, algo así, con Calu Rivero, que también al final salieron a decir que era todo mentira, que la verdad que no había pasado nada. Habían especulado mucho los medios, se ve. No sé, yo no sé. Sabes que tengo ganas de ver esta novela de Camiones y Mudanza, porque me gusta cómo actúan los dos personajes. Ay, no, yo a D'Artés no me lo banco. Me mata el nombre, Camiones y Mudanzas. Camiones y Mudanzas. Ese camionero, viste, que el otro era mecánico. Sí. A mí me gusta mucho cómo actúa Calu. Sí. Me gusta muchísimo. La verdad que le pone mucha onda. Está muy bueno. A mí me gusta el Karina Zampini con este Valencia, que trabaja muy bien. Karina Zampini. La rubia. Ah, la sí. La de, sí. Victoria. Ya sé. Sí. Bueno, la Sole y Axel cantaron para el Papa Francisco en Brasil. Así es. Soledad Pastorutti y Axel Fernández fueron los elegidos argentinos para cantarle al Papa cuando pasó por Brasil. Y en la Jornada Mundial de la Juventud, no sé si todos han visto, seguramente, porque está en todos los canales, estaba el Papa Francisco, que estaba en Brasil. Y bueno, ellos fueron los elegidos para cantarle Nadie Te Ama Como Yo, para homenajear al ex cardenal Jorge Bergoglio. Y miles de personas estuvieron ahí, creo que como 3 millones de personas, ¿no? Cantaron para... Cantidad, muchos jóvenes, muchísimos jóvenes. Y fue una gran televisación del evento, ya que llegaron a medir 12 puntos de rating. En Brasil. Sí, bueno, Lali Espósito y Mariano Martínez, ¿la pareja del 2014? Bueno, dicen que Mariano Martínez y Lali Espósito van a protagonizar, o sea, muchas posibilidades de que protagonicen la nueva tira de Polka, que vendría a reemplazar Solamente Vos el año próximo. Y dicen que la semana pasada... ¿Se escucha? Se escucha. Que la semana pasada Mariano Martínez se fue visto en Palermo junto con un director de contenidos de Polka, y todos se preguntaban por qué era la reunión, así que hay que ver. Que seguro está por tomar la carrera esa. Yo quiero ver también esa cosa. Sí. Me intriga mucho las novelas. Yo la entrega vi en la entrega de diplomas de los Martín Fierro, algo así. Sí, a Lali Espósito, que se cortó el pelo, se hizo una cosa rarísima. Parece un Playmobil, pero le queda bien. No, es raro el corte, la verdad es muy raro el corte. Pero voy a buscar en Google. Así es, sí, véanlo. Es seguro que va a estar en los Martín Fierro, segurísimo. Bueno, vamos a una pequeña pausa, a un pequeño... espacio publicitario. Publicitario. Vamos a un pequeño espacio publicitario y ya volvemos con más Rock You por la FM Nitro.

¡Ay, buenos días! Hola, buenos días, doña, ¿cómo le va? ¡Ay, muy bien! A usted acá con un frío, me olvidé los guantes en casa, me los agarra el gato. Me los deja abajo de la alacena. ¡Frío bárbaro! ¡Ay, tremendo! Tiene la revista del saquito, la muchacha muy bonita que está en la tapa. ¿Cuál de todas? ¿Gente para teens? ¿Pronto? Esa, para esa, teens, esa. Cosmopolitan, esa. Paparazzi. Esa, que la muchacha muy bonita, está en la tapa. Bueno, bueno, yo esa. Se la llevo a su casa. Bueno, entonces. Muchacha, te la paga mi marido allá, bueno. ¿Sí? Bueno. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! El Notón. El Notón de la semana. Bueno, te recordamos que puedes comunicarte con la radio, opinar el programa, decir lo que vos más te guste al 0249-154-510521. 154-510521. O a través de Twitter, @rockyu_tandil, o a través de Facebook, Radio Fusión FM Tandil. Así es, estamos escuchando New Sensation de INXS. Y vamos con el notón ahora, ¿qué tenemos? Andrés Calamaro lanzará su nuevo disco el 17 de septiembre. Así es, a través de un comunicado de prensa va a lanzar Andrés Calamaro su próximo disco el 17 de septiembre. Y aseguró que será un pequeño disco que quiere ser un gran disco para la humanidad. Se llama Bohemio y va a incluir 10 nuevas canciones en formato acústico y eléctrico grabadas en Buenos Aires. Y el primer single fue Cuando No Estás, y que se estrenó, el día de hoy, 30 de julio. Así es, yo ayer anoche, entre noche, vi que Bebe Contempomi sí. presentó el tema este, Cuando No Estás, que el video está protagonizado por Micaela Breque, que tuvieron una ruptura, volvieron, la verdad que fue muy mediático. Sí, muy polémico ese video. Los tweets, los tweets de Andrés Calamaro, la verdad que son muy polémicos, siempre están ahí, siempre los ven todo el mundo. Pero bueno, sí, así que volvieron, el video de Cuando No Estás está protagonizado por Micaela Breque. La verdad que es un tema que está bueno, me parece que... Está bueno. Sí, hay que ver cómo, yo cómo no sigue. Lo tengo. Yo no lo tengo. Ah. Yo no lo tengo. Me salió yo. Ay, no puedo. Yo no lo tengo, pero lo vamos a escuchar en cualquier momento. O sea, lo vamos a traer a la radio también. Lo vamos a traer para a la radio. La próxima semana vamos a ver si lo podemos conseguir y va a entrar en el top 5. Totalmente, así es. Bueno, ahora vamos con un temita de... No, estoy como riéndome de todo lo que digo. La verdad que digo las cosas sin pensar y después me río. Mi pregunta es, ¿estás bien? No. No, la verdad que no. Es sincero, ¿viste? No. Bueno, vamos con The Cure, Close to Me, y ya volvemos con el informe del día, que se va a tratar de las vacaciones de invierno, las cosas que hicimos, sí. Lo que ofreció la ciudad de Tandil en esta temporada. Ya volvemos con más Rock You. Hola. Oh, ¡Cállate, nene! ¿No ves que estoy escuchando Rocky por la Nitro? FM Nitro, 96.3. ¿Qué pasa en la ciudad? ¿Querés saberlo? Informe Rocky. El informe del día. Y así volvemos en este programa. Te adelantamos que el informe se iba a tratar de la ocupación hotelera durante las vacaciones, de absolutamente todo. Dejé el título de la noticia a cualquiera, le mandé. No, se va a tratar lo sucedido en las vacaciones. Sobre los eventos, el cine y demás espectáculos. Así es, primero vamos a escuchar acá unas entrevistas que hizo Helen. Y yo también. ¿Vos también las hiciste? Me escapé. No sabía. Vi que tu profe de arte estaba yendo y viniendo de preceptoría al salón. Yo la verdad no sé de qué pasaba. Yo le dije, profe, yo estaba con él, con una compañera de radio haciendo entrevistas. Es recopada tu profe de arte. No, es mala, me puse un 7. Es lo que te mereces, querida. Nada, tampoco tanto. Bueno, vamos con las entrevistas y después vamos a estar hablando de lo que... de las cosas que ofreció, de todo. Las entrevistas las dejamos para más tarde. Las entrevistas están buscando. Dale. Bueno, vamos con acá lo que ofreció dentro de lo turístico la ciudad de Tandil. A ver qué tenemos. Y hubo una ocupación hotelera mucho menor a la del 2012, porque... Se me lengua la traba, dijera cosa. No, tras el paso de las vacaciones de invierno, llegó el momento de los balances para el sector hotelero y gastronómico, que a primera impresión anticiparon que este año fue peor que el 2012, aunque no dejó de ser positivo. Según las cifras oficiales, la ocupación promedió el 70% y los turistas permanecieron en la ciudad alrededor de 3 días. La ola polar y su frío intenso seguramente fueron uno de los puntos principales que jugaron en contra a la hora de elegir Tandil como destino o de permanecer más días alojado. No obstante, se registró un pico de visitantes durante el último fin de semana, así como también en el consumo de gastronomía y productos regionales. Bueno, ya tenemos las entrevistas acá, vamos a escucharlas y después seguimos con más Rock You. Chan. Hola, ¿cómo te llamas? Leandro. ¿Y qué hiciste la vacación de invierno? Sí, me quedé a dormir con un amigo, salí a bailar, tuve un cumpleaños de 15, entrené. Ah, ¿disfrutaste? Sí, lo más que pude. Gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Roberta. ¿Y qué hiciste la vacación de invierno? Sí, jugué a bowling, fui un campo taconista. Hola, ¿cómo te llamas? Matías. ¿Y qué hiciste la vacación de invierno? Trabajé en un taller de abertura y los fines de semana salía con mi amigo. Gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo se llama? Teresita. ¿Y qué son las vacaciones de invierno? En la primera semana me fui a Merlo con una compañera. Y después, en la semana siguiente, aproveché a arreglar mi casa, tenía que poner unos cerámicos, arreglar unas puertas, y hice todo eso. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo se llama? Juana. ¿Qué son las vacaciones de invierno? Fui a Buenos Aires y a Mar de Plata después. Y bueno, no sé qué me puso, amiga. Bueno, muchas gracias. De nada. Así que bueno, eso es lo que nos contaron. Acá Helen se muere de la vergüenza de escuchar su voz en la radio. Es que las entrevistas, bueno, no le importa. ¿Qué? Había gente que no se copaba. Claro, no. Vos decías, no, media vergüenza. Media escuela recorrimos y nada. No, hay mucha gente que tiene miedo de... expresarse. Claro. Sí, sí, sí. No sé, ¿y vos qué hiciste en las vacaciones? Contame. Yo ya te conté, querido. Aparte de estudiar, me imagino que deberías haber comí mucho chocolate. Eso te pasa por contar cosas antes del informe, que el informe no le importa. Sí, sí, la verdad que sí. Te quedas sin contar cosas. Comí mucho chocolate, nada, salí. Fuimos a pintar la bandera, porque bueno, como algunos ya saben, estamos por hacer la farándula. Nosotros no, nosotros este año no nos toca, estamos en quinto. El año que viene, claro. Pero ya tenemos que preparar la bandera y la remera. Y la mascota. Que ahora el 16 de agosto en Museo Bar es la presentación de remeras. Así que les pedimos que todas las... Les recordamos, si hay algún chico de alguna agrupación que esté ahí, que se acerque, que bueno, que vamos a presentar las banderas. Bueno, ustedes quisieron, cuéntenos, ¿qué hicieron? Yo me quedé en mi casa, salí... Salimos con amigas, estuve en 15. ¿El día del amigo? Ay, tengo unas ganas de tener un día del amigo, salimos a comer el día del amigo. ¿Qué comieron? Hamburguesas. Fuimos a mostrar. ¡Ah, qué rico! Yo hace un montón que no como hamburguesas. Así recopado. ¿Vos? ¿Qué hiciste? Yo me fui a Buenos Aires con mi novio, mi hermano, mis abuelos, así. Porque mis abuelos viven allá. Estuvimos así como una semana y después, nada, de nuevo, ¿dónde ir? ¡Qué copado! ¿Vos, Jay, qué hiciste? Jay, ¿qué hiciste vos en las vacaciones? Hola. Yo, nada, salí con mi hermano a pasear al centro y con Dai y con aquella loca que está allá cuando llegó de las vacaciones. Aquella loca es Ailu. Aquella loca es Ailu. Tengo unas ganas de ir a Buenos Aires. ¿Y Martín qué hizo en las vacaciones, Martín? Sí, se cortó el pelo. Se cortó el pelo Martín en las vacaciones. Más de eso, nada más. No puedo hablar mucho. ¿Estás tomadita la voz? Sí, sí. La garrospera. Me corté el pelo, tardé 2 semanas. Yo también me corté el pelo. Lo más jodido es que el pelo me lo corto yo y así queda también. Pero bueno, ¿viste? A veces como que se me va un toque y me queda cualquier cosa. Sí. Y hablemos también del cine. Fui al cine yo también. Y el cine, la película más vista fue Mete Gol, que estaban todas las entradas agotadas. Ah, ¿ya está en el cine? Sí, sí, sí. Ah, mira. Y Monster University, la rompió. Una semana más. Son las dos películas más vistas en las vacaciones de invierno. Mira, mi hermana fue al cine a verla el domingo. Me dijo que no estaba muy buena Monster. ¿Cuál? Monster, sí, yo la fui, me encantó. Yo no fui. Reviví al cine. Mi niña interior, que la tengo siempre, pero bueno. Ay, Alu, contame, ¿cómo termina? Contame. Terminan trabajando en Monsters, en Monsters Inc. ¿Entienden? Es increíble. Nunca lo pensé que iba a ser así. Es la primera película, Mauro. Mauro no cayó. O sea, volvieron al futuro. O sea, contaron contaron el anterior que pasó. Por eso. Claro. Está parecido. Por eso es Monsters University. ¿Cómo? Eso se le dice precuela en el cine. Cuando haces una película y haces la anterior. Por ejemplo, ahora está Wolverine. O en realidad Los Orígenes, me parece que estaba. Sí, la anterior a X-Men. Vi el tráiler, sí. Eso también es una precuela, supuestamente. O sea, contaron lo que pasó antes de que trabajaran en la empresa. Claro, yo no fui al cine, hace un montón que no voy. Me encantaría ir a ver Monsters y Universidad. Tenés que verla. No, igual ya. Me encantaría. No, también estaba Llanero Solitario. Ah, no, ahí no. Estaba Turbo y estaba Mi Villano Favorito 2. Metegol dijeron que es una película muy buena dirigida por Juan José Campanella. La verdad que la recomiendan bastante. La recomiendan mucho. Si alguien todavía quiere ir al cine, puede hacerlo. Les contamos cómo pueden hacer, los horarios, las funciones. ¿Tenemos algo? Ah, sí. Programación de julio, pero hoy ya termina el julio. ¿Ya termina julio? Sí. Y si no, pueden entrar a cinemacenter.com y tienen toda la cartelera, los trailers. Sí, y los próximos estrenos. Así es. Bueno, seguimos con este ochentoso. Tenemos Nothing Gonna Stop Us Now de Jefferson Starship y ya volvemos con el top 10. Te recordamos que estamos saliendo. Con el top 10, serían 10 temas. Este es el top 5, me estoy equivocando, la verdad. Gracias, si no quería con vos. La verdad que no se quería con vos. Gracias, no me lo digas así. Rojando, si querés contarnos qué hiciste en este invierno, nos podés contar al 154-510521. Agradecemos a la Radio Nitro. Y te recordamos que estamos transmitiendo desde la Escuela de Comercio a través de la FM Nitro, como dijo Mauro, 96.3 y desde www.radiofusión.fmtandil. Así es, vamos con una pequeña pausa y ya volvemos. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside.

You don't seem to know, seem to care what your heart is for. I don't know him anymore. There's nothing where I used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine. I'm torn. I'm on a fake. This is how I feel. I'm poor and I'm ashamed. Lying naked on the floor. And you should never change into something real. I'm wide awake and I can see the perfect guy is torn. You're a little late. I'm already torn. One more. Puesto número 2. Bueno, en el puesto número 2 tenemos Automática Lunática de Benito Cerati. Semana, esta Hablé de ti de Yandel. Agradecemos a todos los que la verdad nos estuvieron llamando. Tuvimos la central saturada. La verdad no nos daban las manos para atender los teléfonos. No, no, que ver. Hablando en serio, los que llamaron, gracias por llamar, pero disculpen, no los pudimos pasar al aire. Tuvimos un pequeño inconveniente. Estallaba el teléfono. Estallaba. Pero muchas gracias a todos por escucharnos. No, sí, muchísimas gracias, la verdad, a todos los que nos hicieron compañía esta tarde. Y gracias a la radio. Claro, muchísimas gracias. Les decimos igual, si nos quieren... Ay, no. Si nos quieren llamar, tienen la línea directa. No puedo hablar. 154-510521. Sí. El Twitter, @rockyu_tandil, o por Facebook, Radio Fusión FM Tandil. Nos dejan un mensajito, nos comentan. Mensajito. Nah. Y el martes, no, escriben al muro. Y el martes que viene, le podemos mandar más saludos. ¿Saben lo estresante que es volver a la rutina después de vacaciones? No saben ni idea. No saben. Pero la radio me gusta a mí. O sea, a mí me encanta. La radio sí, la escuela no. ¿Sabes lo que me cuesta despertarme a la mañana? ¿No te das una idea de lo que me cuesta despertarme a la mañana? Mi mamá gritándome, a mí me cuesta despertarte, hermano. ¡Dale, Mauro, levántate! ¡Vas a llegar tarde a la escuela! Después me dice, yo no me... Siempre cuando salgo, lo que me repite todos los días por excelencia es, yo no firmo llegar tarde, me dice, ¿eh? Así lo que bueno. Es que no vivís lejos, Mauro. No. ¿Vivís a cuántas cuadras? Ah, chicos, vivo cinco. Lejos. A ver, vivo lejos. No es que yo no. Vivo lejos, Mauro. Yo no vivo a cinco cuadras, no. Vivo a ocho. Oh. A ver, son tres cuadras más. Es mucho tiempo. Igual tenemos un compañero que vive a... ¿Cuánto? ¿Una dos cuadra? Dos cuadras. A dos cuadras y siempre llega... El horario de llegada es 7:30. Él llega siempre a 8:30. Sí, más o menos. Claro. Es siempre... típico. Cuanto más cerca llegás, más tarde. Es que vos sabés. Cuando más cerca vivís. Te explico cómo es la cosa. Vos decís, no, ya está, estoy acá cerca, llego al toque, listo. Entonces vos te estás haciendo que llegues tarde. En cambio, el que vive en una ciudad aledaña, Tandil, que se tiene que venir, tiene que levantarse dos horas antes de entrar a la escuela para tomarse el colectivo y todo. Claro. Dice, no, yo voy a llegar bien a la escuela, todo. Entonces el que vive lejos es el que más temprano va a llegar. Siempre pasa. Sí. Siempre pasa. Por eso yo dije lo mismo para el revés. Siempre pasa. Pero bueno, te contamos que el programa que viene va a ser, digamos, normal. Y el próximo... De reggae. El próximo va a ser de reggae. De reggae. En honor a Rock, que le gusta el reggae. Y que siempre nos escucha, siempre presente ella ahí. Y también le mandamos un saludo. Que nos está escuchando. Una vez que nos escucha, hay que mandarle saludos. Bueno, un saludo a Fran. Me salió el... ¿Tu novio? Sí. ¿La está escuchando? Sí. Ah, qué copado, buenísimo. Porque lo obligué. Tenemos oyentes. Ah, y saludos a Leo Huarte que nos mandó por Twitter. Ay, mando saludos que a todos. Y a mi mamá que se gusta escuchar. ¿A tus abuelos no le mandaste? A mis abuelos, pero yo no lo escuchan. ¿Me escuchan? No tiene computador, ah, no escuchan. Aires. Ah, bueno. ¿Vos? A mis papás, a Rob, que siempre escucha. Madrina, tu madre no. ¿Y llega a quién le quiere mandar? A Mandarina. Tienen las entradas. Antes era Flash. Llega, ¿quién le quiere mandar? Saluditos. Y yo a mi mamá, que siempre nos escucha. A Julieta, mi cuñada. A Johnny, al Leo y a mi papá. Y toda la familia, el perro, el gato, siempre escucha. Yo también le mando un saludito a Juli, que no pudo venir. A Sofi tampoco, pero que bueno, que seguro que las vamos a tener en el próximo programa. Le mando un saludo a todos los que nos escucharon. Y bueno, el martes que viene, acuérdense, pongan la Nitro 96.3 a las 3 de la tarde. Y tenemos más Rock You para vos. Chao, hasta luego. Chao. Baby, don't hurt me. Don't hurt me.